Saludos amigos y amigas, bienvenidos al episodio 543 de Nivel Escondido Podcast. Este es su anfitrión, el señor Alex Dishon, y hoy, y en compañía del hombre que está en el multiverso de la, ¿cómo diríamos? De no enterarse de nada en el ámbito deportivo del mundo, el señor Gatorejo. ¿Qué está pasando, Gato? Pues Alex, saludos gente, todo bien. Así mismo, estaba poniéndome al día en los deportes con Alex. Alex estaba comentando que la NBA viene por ahí, yo caí como que en cuenta, es cierto, la NBA comienza por ahí cerca de Halloween, y entonces aproveché y le pregunté por el béisbol, se estaba poniéndome al día. Sí, no, Gato, fíjate, Gato, eso, porque tú antes siempre eras bien fanático de los deportes, siempre estabas como que al día, pero obviamente tu estilo de vida ha cambiado, o sea, la nena está más grande, demanda más atención, tienes otra responsabilidad, te estás cogiendo unas clases, unas cosas, o sea, que estás un poquito quitadito de seguir como que los deportes, pero gente, Gato, antes era, o sea, era NBA, pelota, siempre estaba al tanto de todo. Pero ya, eso pasa. Después de los 30, eso pasa. Ya, hace tiempo que no me siento ver un juego de baloncesto. No estoy seguro si llegué a ver uno, aunque fuera de la final pasada. No estoy seguro. Pero algo viste. Tuviste una bola en pantalla, ¿no te acuerdas de qué? Exacto. Después te giran alrededor de una pelota. O sea, así que ya. Pero nada, eso pasa. Pero sí, sepas, Gato, que la pelota está encendida. Tu equipo de hometown, Minnesota, por lo menos llegó a la divisional, ¿verdad? Que perdieron con Houston. Pero por lo menos entraron allá a los playoffs. Por lo menos entraron y por lo menos ganaron, yo creo que un juego. Sí, y ganaron la serie de Walker, la ganaron. Dominaron cómodo, pero entonces cuando les tocó la divisional contra Houston, pues ahí ganaron un jueguito. Carlos Correa lució monstruoso. En esa serie llegó a número 3 all-time RBIs. Le pasó a Derek Jeter. Nice, wow, él es joven. Exacto, tuvo un tremendo milestone ahí en esa serie. Y dame decirte, estuvo caliente. Y mira cómo son las cosas, tú que sabes un poco de pelota. En la alineación de bateo, ahora mismo Carlos Correa estaba creo que de sexto o séptimo bate. Entonces, ¿qué pasa? En la serie divisional contra Houston, todos los turnos eran bateo, él estaba bateando, estaba bateando, sencillo, doble. ¿Qué pasa? Que el problema es que al él estar en ese batting order tan bajito, cuando él bateaba, no tenía nadie en base. O sea, y esos hits, esos dobles se estaban perdiendo. ¿Qué pasa? Que en los últimos dos juegos lo cambiaron a cuarto bate y ahí fue que entonces hizo los RBI. Sí, ahí es donde tienen que ponerlo, el que tiene el bate caliente. Exactamente, y el tipo aprovechó el momentum y ganaron un juego, pero pues, obviamente la serie se acabó 4-1. Pero, 3-1, pero nada, está bien, se lució bien, y eso es un preámbulo para la próxima temporada, que seguro va a estar luciendo mucho mejor, y si sigue como va, siendo un chamaco joven, puedes subir a esa segunda posición de los RBI, quién sabe, tú sabes, pero ya, de verdad que lució bien el gran Carlos Correa ahí con los mellizos de Minnesota. Y gente, y aparte de eso, durante este fin de semana, nosotros estamos grabando hoy sábado, durante este fin de semana se han estado llevando a cabo varios eventos relacionados a Extra Life, a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Entre ellos destacamos que durante este fin de semana se estuvo celebrando el Raid Marathon número 14 de Team Extra Lifers 24/7, en donde 8 compañeros de Team Extra Lifers 24/7 estuvieron haciendo 24 horas combinadas en 2 días, a 4 streamers por día, a 3 horas de turno, y lo que hacíamos era que cuando acabamos de un canal, no íbamos en raid a otro, ¿verdad? Ese es el concepto de detrás de lo que fue el Raid Marathon. Vi, durante el fin de semana pude ver algunos de los muchos que estuvieron en vivo, jugaron una variedad de juegos bien, bien distintos entre todos ellos, pero la verdad que la pasaron súper bien, levantaron donativos, que eso fue lo importante. Aparte de eso, el sábado también estuvo nuestro amigo el Gran Guacho, estuvo haciendo un maratón de cumpleaños también, a beneficio de la Fundación Niños de Puerto Rico, o sea que estaba pidiendo, en vez de que le regalaran cosas de compañía, que le dieran donativos a su campaña de Extra. Y estaba ya, había sobrepasado los 2,000 y está en ruta a los 2,500, son muchas felicidades al Gran Guacho. Y también, el sábado en la noche se estuvo llevando a cabo el famoso y tan esperado todos los meses, el Karaoke Challenge de nuestro amigo PR Kaiser, que también es otro evento que usa para recabar donativos a favor de Extra Life. Y por ahí estuvieron unos cuantos streamers cantando. Se supone que la Dama Alfa iba a estar en ese evento también. Era un evento de Halloween, pero la Dama Alfa se excusó ya que, ¿verdad? Pues esta cuestión de Halloween y eso, pues no asienta muy bien con ella, no se iba a sentir muy cómoda y se excusó. Pero que yo creo que la vamos a ver en el de noviembre o en el de diciembre, en el Karaoke Challenge del Grand Prix Kaiser. Eso ya, varios eventos por ahí que están corriendo y los que se aproximan, gente, ya saben. Que por lo menos aquí en Nivel Escondido estamos en ruta a nuestro evento de Extra Life 2023, pero de eso damos detalles ya mismito más adelante durante el podcast. Ya, con muchas felicidades a todos esos compañeros que estuvieron celebrando todos estos eventos a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Así que muchas felicidades a todos y que sigan por ahí haciendo más cositas y levantando más donativos, que de verdad que hacen falta un montón para seguir dándole esa ayudita extra a la Fundación. ¿Okay? Así que muchas felicidades para todos. Y de esta manera vamos a arrancar entonces con algunas de las noticias más relevantes para esta semana. Y gente, les confieso que de verdad que se me hizo un poquito chabón montar la agenda. Estaba hablando con Juan allá en el chat de trabajo, que prácticamente, hermano, todo lo que hay en el ambiente, en las páginas de noticias, es todo relacionado a Spider-Man 2. O sea, una cosa, un hype y una cosa increíble. O sea, de walkthroughs, tips, información de desarrolladores, en fin, un montón de cosas. Todo es relacionado a Spider-Man. Y fíjense, pues, a nivel escondido no se puede caer fuera del hype. Y hay una información que estuvo saliendo durante esta semana relacionada al juego. Y es que el desarrollador Insomniac, ¿verdad? Que fue el que estuvo detrás de esta obra de arte. Porque, gente, estuvo con Spider-Man, son obras de arte, son buenísimos. Pues estuvieron informando que ellos no están cerrados a la posibilidad de hacer un juego o un spin-off game dentro del universo de Spider-Man basado en el personaje de Venom. Y esto, si los fanáticos así lo desean. El Senior Narrative Director John Packer dijo que el equipo ahora mismo pues no está pensando todavía, o no está pensando en un próximo juego de Spider-Man. Aún no, porque apenas salió esta semana. Pero, ¿verdad? No están cerradas la posibilidad de que pueden hacer spin-offs dentro de este universo con varios personajes, pero entre ellos resaltan a Venom, que sabemos de primera mano que es uno de los personajes del universo de Spider-Man que a muchas personas le encanta. Es uno de los antagonistas de esta nueva entrega del juego. Y ustedes saben, los que ya conocen de la historia de Venom, saben que Venom es tanto un ¿cómo decimos? El malo, pero como que también puede ser el anti-hero, tú sabes, o el rogue bad guy, o sea, que a lo mejor es malo, pero puede hacer cosas tal vez para ayudar, tú sabes, un tipo Deadpool es bueno o malo, depende de la situación, pero Venom es más o menos ese tipo de personaje. Eso que sería interesante, un juego donde usted full pueda controlar a Venom con todas las habilidades, todos los poderes, todos los tipos de cosas que él pueda hacer, estaría super nice. Yo soy uno que si eventualmente sacaran algo que tenga que ver con Venom, sea un juego standalone de Venom, o un DLC, o un minigame, o sea, un juego sencillo, algo así como el que salió de Metal Gear, que vino entre el 5 y el 4, que era bien cortito. Ay, se me escapa el nombre de ese juego. Dices el prólogo que sacaron ellos, Ground Zeroes. Ground Zeroes, algo así, con Venom estaría, digo, no sé qué es exactamente, pero usted me entiende lo que quiere decir. Yo estoy sold, o sea, un spin-off con Venom, I am there. Ellos ahora mismo lo que están esperando es que, obviamente, como el juego está recién llegado al mercado, están esperando el feedback de los jugadores, de los reviews, que le ha parecido el juego hasta ahora. Yo por lo menos, por todo lo que he visto hasta ahora, yo no me compro el juego todavía, pero por lo menos por lo que he visto hasta ahora, el juego está gustando un montón. Hay gente que está bien pegada, que no encuentra cómo soltar el juego, están buscando todo, porque tiene colectatón brutal el juego, tiene side missions, la típica fórmula de los Spider-Man que ya hemos jugado, tanto el 1 como el de Miles Morales, y ahora este. So que la gente está encantada con el producto, tiene un montón de trajes, que también a la gente le encanta eso, los diferentes suits que tú puedes encontrar en el juego, tanto para Peter como para Miles. So, está todo el mundo bien pompeado con el juego. Yo entiendo que, quién sabe, no tal vez para este año, pero maybe para el próximo año, trabajen aquí, maybe en tal vez sea un DLC, porque por lo menos hasta el momento No se ha comentado nada de que el juego hasta el momento va a tener contenido descargable. Eso no lo han mencionado, hasta ahora no han dicho ni que es posible, porque como digo, el juego apenas está saliendo, yo creo que es muy pronto para ya ir mencionando la palabra DLC en juego de Spider-Man 2, pero también es un juego que se presta para contenido extra. So, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si en un futuro cae un DLC en donde usted puede controlar a Venom dentro del juego? So, we'll see. Eso siempre es un welcome, siempre es bienvenido, eso extra, y más con estos personajes que a la gente le encanta un montón. So, ya, yeah, so, Gato, yo sé que tú estás pompeado con este juego. Yes. Estás abierto a la idea de maybe utilizar a Venom como personaje principal en maybe algunas misiones, un DLC. Definitivo, y no me sorprendería que lo hagan. Ellos sacaron DLC para el primer juego de Spider-Man, de Insomniac. Eso no me sorprendería que vengan por esa ruta. Un juego full on de Venom, yo creo que va a depender de qué tan bien venda este. Pero suena bien, suena muy, muy bien. El juego ya yo lo tengo, está ahí. ¡Woo! Pero no pienso jugarlo hasta Extra Life. Aria sí, lo está jugando. ¿En serio? Oh, yeah, Aria. Aria se terminó Miles Morales. Sí, me acuerdo. El primero no lo terminó, llegó a jugar, pero nunca lo terminó. Y ahora Miles Morales se lo acabó y estaba pendiente. Entonces ayer Aria no tenía escuela. Gente, estamos grabando sábado. Ayer viernes ya no tenía clases y estuvo todo el día pendiente a la ventana que llegara Amazon. Amazon llegó a las 5:30 de la tarde. Oh, wow. Y entonces, pues, poner el juego, dejar que se instalara, el update, etcétera. Y entonces finalmente logró jugar alguito. Hoy se levantó a las 4:30 de la mañana. ¡Lo que nunca! Sí. Yo vengo y me levanto y voy y abro la puerta del cuarto de ella y Aria no está. Y yo, no way. Y voy para allá. ¡Aria, qué hora se levantaste! ¡A las 4:30! Y yo, ok. Y entonces jugó durante la mañana. Después de eso, pues no jugó más nada hoy. Tenía otras cosas ella que hacer y qué sé qué. Pero ya se lo está disfrutando un montón. Yo he tratado de no mirar. Vi muy un poquito del principio. Una batalla grande, pero es como parte del tutorial. Pero no he querido ver mucho a propósito. Pero ya, Ari se lo está disfrutando un montón. Yo esperaré hasta Extra Life. Pero ya, volviendo a la noticia. Cool que por lo menos lo tengan ahí presente. Ellos tienen por ahí en el tintero el juego de Wolverine. So, probablemente, si esto de Venom no se convierte en un DLC, no creo que salga un juego inmediatamente, porque el próximo en la lista es Wolverine. Así que se quedarían para más tarde cualquier proyecto con Venom. Pero ya, suena super cool. Sí, ellos tienen ese proyecto de Wolverine, que esto es el juego de Wolverine, se anunció en el 2021. Imagínate tú si ha llovido. So, maybe ya para el 2024 tal vez tengamos maybe un adelanto de que a lo mejor ya hay algo que está en trabajo del tan esperado juego de Wolverine. So, we'll see. Pero ya, maybe se hacen algo, maybe en la línea de DLC, que maybe no requiere todo el team que trabaja en eso, tú sabes, porque ya la base esta es cuestión de añadirle unos cuantos resources adicionales. So maybe, yeah, we'll see. Uh-huh. Pero te iba a preguntar, hermano, ¿qué será lo que a tu nena le atrapa a Spider-Man? ¿Será el combate o será la manera como estos juegos de Spider-Man tú te puedes mover de edificio en edificio, esa libertad de movimiento? ¿Qué será lo que le atrapa a ella? Porque a mí me sorprende, o sea, una ella obsesionada con Spider-Man. O sea, hello, 4:30 de la mañana. Aria le gusta mucho el personaje de Spider-Man. Comenzando por Spider-Man Into the Spider-Verse y la otra, Across the Spider-Verse, y pues se jugó los juegos y en cuestión de gameplay, a ella le gusta mucho el combate y le gusta estar moviéndose del punto A al punto B, swinging around. Y la historia, ya se disfruta también mucho la historia. Eso sí lo vi. Comenzando el juego, tan pronto comienzan los diálogos entre personajes, hicieron algo bastante funny. Yo me reí. Y es raro que yo me ría, pero hicieron algo bastante funny a principio. Ella le gusta, yo creo que todo lo que trae Spider-Man, particularmente Miles. A ella le encanta el personaje de Miles por los poderes. Nice. So, entre Peter Parker y Miles, ella escoge Miles every day of the week. Nice, nice. Pues mira qué cosa. Yo me lo imaginé. Yo supuse, eso tiene que ser el movimiento, la fluidez, pero me sorprende que también le guste el combate, eso. Área, catillera. Pero, mano, me alegro un montón que un juego tan moderno, a tu nena de la edad que tiene, le esté gustando, bueno, como acabo de decir, o sea, levantarse a las 4:30 a jugar, hermano. ni en Navidades hacen estos sacrificios. O sea, qué cosa más brutal. Qué bueno, se siente como Christmas, ¿verdad? Como que, oh, ya, yeah. Qué cool. Yo creo que esta es la primera vez que Aria espera por un juego como tal, porque pues los otros juegos ya estaban Miles aquí, están los otros que ya ha jugado. Pero este es el primero que ella está pendiente de que todo el día pendiente a la ventana. Sentía como Amazon. Oh, damn. No, bien troll el camión paró en la esquina de donde yo vivo y yo, oh my god, llegó, y él se baja y va a una casa y va a la otra y se monta otra vez en el camión. Y yo, no way. Y eso puede pasar. Yo he notado que a veces vienen dos diferentes a hacer delivery. Mm-hmm. Y entonces va y da la vuelta. Yo vivo en una calle sin salida. Va a dar la vuelta y se estaciona frente a la casa. Y, ok, ahora sí. This is real. Y vino y trajo el paquete. Ari abrió la puerta y cogió el paquete. Y el tipo lo puso un momento en el piso a tirarle la foto y se lo dio. Wow. Brutal. Qué emoción, bendito, ¿no? Pero de la me alegro un montón que todavía está, ¿verdad? Esa magia de cuando tú estás esperando un juego con mucha ansia, tú sabes, ese desespero, estar pendiente, la alegría cuando ves que por fin llega el package. Uh-huh. O sea, de verdad que, mano, momento glorioso. Yo aproveché la oportunidad y le dije a Aria, esto que yo voy a hacer, probablemente de aquí a unos años, ya no se puede hacer. Cogí, abrí la caja y le di una esnifía. Aria. Y ya te habrá mirado como que, ¿what? ¿What the hell? New game smell, que quién sabe entre un par de años jamás y nunca exista. Yes. Ah, o sea, la verdad es que Aria pensaba que yo lo iba a comprar digital. Y no sé si fue el martes o algo así. Me preguntó que si ya el juego estaba preloaded. ya sabe. Oh my god, ya eso no puede ser. Y yo le digo, ah, te lo voy a comprar en NetDisk. Why? Dude, qué historia más brutal. Yo estoy flipando con esto, de verdad. Y yo, Aria, porque yo lo quiero en físico. Y yo me imagino en la mente de ella, what is wrong with dad? Why? Oh, ella yo creo que hizo el meme este del cálculo matemático científico, que la señora está como que buscando la razón de, pero ¿por qué lo pidió físico si lo puede tener digital desde las 12 de la medianoche? Ya, yeah, ese es como que hizo better. Yo de verdad que te hubiese dicho, pero ¿por qué dad, el petition 5 no tiene espacio? No cabe. Te vas a quedar como que, oh my god, he creado un monstruo. Qué bruta, pero nada, qué bueno, ¿verdad? Me alegro un montón, me has hecho una noche con esta historia de Aria, con esa aventura de Spider-Man 2. Y si usted fue de los que se lo compró, Day One, que lo disfruten. Yo no me lo compré, yo di una vueltita hoy por Walmart. No me dice, vamos a pasar, porque eran dos releases que salían fuerte, oh, yes, el mismo día. Yo vi tu itinerario Extra Life. Sí, Super Mario Wonder y Spider-Man 2. Y yo digo, no, ya el 3-9, los dos juegos salen el mismo día. Está fuerte. Sí. Pues nada, Noé me regaló el Super Mario Wonder. No tuve que comprarlo. Pero entonces, vamos una vuelta a ver si vemos Spider-Man 2 allí en Walmart. No había ni uno. Oh. Ni una sola copia física de Spider-Man 2. Pero nada, yo con calma voy en la semana. Yo espero que hagan restocking en la semana. Y porque siempre ese primer weekend la gente va, porque como es fin de semana, pues tú sabes, le dan duro, que eso, que ya en semana, cuando baja un poquito la marea, pues uno va más tranquilito y tú sabes, puede que lo consiga. Si no, pues hay otras tiendas más por ahí que han anunciado que lo tienen disponible. So, yeah, de que lo consigo. Pero sí, le dieron duro. Y de hecho, haciendo un paréntesis, mencioné el Super Mario Wonder. Cuando Noel fue a comprarme la copia de Super Mario Wonder, ella fue a Walmart por la tarde. Quedaron solamente dos copias. Oh, wow. Entonces, Noel cogió una y detrás de ella había una señora buscándolo para el nene. Mira, pues mira, así quedaban dos. Pues se la llevaron. Fuimos hoy, ya habían hecho restocking. O sea, pues te digo que a lo mejor el mismo día se acaban, a lo mejor de madrugada llega más inventario y ya al otro día pues vuelven y fuletean. Pues de Mario Wonder ya habían un par de copias allí disponibles, pero de Spider-Man 2, nada que ver, bro. Nada que ver. Creo que le dieron duro. Bueno, creo que si tú ibas a comprarlo, lo tenían en la caja del área electrónico, no lo habían puesto en display. La gente iba así, te lo daban ahí mismo. No, porque la gente estaba constantemente pidiéndolo, que parece que, mira, déjalo aquí, porque se va a estar yendo abriendo llave y cierra, y abre llave y cierra. Mira, ponlo aquí, se lo desde aquí mismo. Tú sabes. Pero con calma, yo sé que va a llegar aquí para el evento de Extra Life. Yo tengo fe. Sí, como tú dices, ya mismo hacen restock y lo consiguen. Sí, ya, seguro que sí. Let's go. Bueno, pues gente, vamos para la siguiente noticia. Eso fue todo de la primera. Sí, hicimos un mini podcast ahí. Oh, yes. De área y todo. O sea. Pues gente, ya, quizás usted ya sabe que el trato de Microsoft para adquirir Activision, pues ya culminó, ya quedó eso planchado, fue aprobado y todo, así que ya es oficial. Y entonces la gente comenzó a preguntarse, ¿y dónde están los Call of Duty? ¿Dónde están los juegos de Activision en Game Pass? Pues resulta que Phil Spencer estaba en un podcast recientemente y habló sobre el asunto. Dice que por razones legales todavía no han podido concretar eso debido a que había muchas incógnitas dentro del proceso y entonces pues decidieron esperar a ver qué pasaba. Pero que van a comenzar a trabajar en eso y que en un futuro no muy lejano pues los juegos deberían estar llegando. Por lo pronto, yo no creo que ellos se vayan a irse a la ligera a hacer eso, porque el nuevo Call of Duty está por llegar. So, no creo que ellos quieran lanzar el catálogo de Call of Duty encima de cuando sale el nuevo. Así que muy convenientemente, sería bueno que esperen a que ya pase el hype del Call of Duty nuevo y entonces los van sacando. Quizás todos de cantazo, quizás poco a poco. Yo ellos lo pondría como que en rotación. Porque tirar todos los Call of Duty es como tirar todos los NBA 2K. Tú vas a jugar uno nada más. No vas a ir a jugarlos todos. A menos de que quieras tú jugar la campaña. Pero, uno lo que quiere jugar es el multiplayer. So, como que... Exacto. Maybe ponlos en rotación, cosa de que, ok, este mes vamos a estar jugando Black Ops 1 y el otro mes este otro. So, así sería, yo creo, más cool. Sí. Pero ya, vienen por ahí, gente. Vienen. Exacto, por ahí. Sí. Todo el mundo especulaba que ya se iba a caer ahí de primer cantazo, tú sabes. Como que, ya se concretó el trato, let's go. Pero es que eso ha sido un pacto con dolor. Tú sabes, esa adquisición, muchas reglamentaciones, muchos obstáculos, o sea, otras cosas, ¿verdad? Poniendo, vamos a llamarla así, tirando como que la mala todo esto, muchas alegaciones, muchas cosas, ya parece que finalmente ya esto se va a concretar, pero ya, denle chance. En el Game Pass, yo sé que todavía hay juegos que usted no ha jugado, de ese chance de jugar ese juego, antes de meterle mano a todo ese montón de Call of Duty que hay por ahí, porque gente, todos los años sale un Call of Duty, imagínense ustedes. O sea que hay mucha tela para cortar ahí, pero ya para el 2024 esperemos que si usted es usuario de Game Pass, pues ya sabe que probablemente van a empezar a caer títulos de Activision por ahí en el Game Pass. Y así que nada, vamos a ver si esto nos beneficia o no al final del día. Y para ello. Bueno, vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y gente, usted sabe que también, además de que mencionamos en la noticia de Wolverine, de que Sony está trabajando en juegos de Wolverine, también hay un título, hay un IP de Marvel que también se anunció que probablemente se iba a estar trabajando un juego basado en el personaje de Iron Man. Esto simplemente pues han sido como que tidbits de noticias, como que viene así, un estudio que va a estar trabajando el juego de Iron Man. Pues el estudio que está detrás de todo esto es Motive Studio. Son los que van a estar trabajando este juego de Iron Man. Y obviamente no es que ya tienen un logo, no es que tienen ya un teaser trailer. Simplemente están anunciando de que ellos han escogido para trabajar el juego de Iron Man el popular Unreal Engine 5. Es el que van a estar utilizando como plataforma de desarrollo para este juego de Iron Man. Ellos entienden que este engine les va a proveer todas las herramientas para el equipo, ¿verdad? Para que hagan un buen trabajo dentro de este universo de Iron Man. Este estudio estuvo trabajando el remake Dead Space. O sea, que saben que este también fue bien popular y a verdad, a muchas personas le ha encantado un montón este trabajito que hicieron con Dead Space. So, ellos entienden que Motive va a hacer un buen trabajo detrás de luego de Iron Man. Ellos entienden que ahora mismo, dando las libertades que tienen con este engine, pueden hacer un montón de cosas bien especiales para el personaje de Marvel. Y obviamente, con los permisos y todo, se pueden ir all guns out. Ellos inclusive, ellos hasta tuvieron unos, ellos crearon unos grupos de ¿cómo llamarlo así? Como de fanáticos, en donde estuvieron reuniéndose con fanáticos de Iron Man, fanáticos de Marvel, que conocen del tema, ¿verdad? Recogiendo feedback del personaje, de toda la historia, de todo, pues obviamente para llevar eso y poderlo plasmar al juego. So, eso es bueno. Estos listening groups o estos focus groups son muy buenos a la hora de desarrollar estos juegos, porque obviamente vienen de la, obviamente vienen de la fuente mejor, que son los fans, que son las personas que siguen estos personajes de toda la vida, y pueden como que, mira, esto funcionaría, esto no, no te vayas por esta línea, así, así. Para que tengan una idea, algunos de los juegos que hasta el momento están utilizando el Unreal Engine 5, están algunos como Lords of the Fallen, saben que lo relanzaron por ahí, está bien pegado al juego. También está Immortals of Avenue, que es de EA, y obviamente un juego que casi nadie conoce, que está en el boquete, llamado Fortnite. En fin, son algunos de los juegos que están utilizando el Unreal Engine 5, so entendemos que si este estudio le mete flow a este jueguito de Iron Man, esperemos que sea un buen producto, que sea del agrado. Yo seguro que a mí me gustaría un juego de Iron Man. Yo tuve una mala experiencia con un juego que compré para el de PlayStation 3. Sí, qué cosa más horrible, mano. Eso no, yo lo compré para un Marvel Week que hicimos en nivel escondido. Y yo vi ese juego súper barato en la tienda. Yo lo voy a comprar para jugarlo en esa semana de Marvel. Uy, Dios mío, qué juego más injugable, qué cosa más mala, Dios querido. Después de ahí sacaron uno, sacaron el que era VR, y pero ya no fue tampoco, no fue como que gran cosa, pero sí un jueguito de single player, de aventura, bien hecho, I'm down, porque a mí me encanta Iron Man, so, a mí me fascina Iron Man, so, vamos a ver, vamos a darle chance de la medida para el 2024, puede ser que tengamos más noticias del juego, ¿verdad? De cómo va el desarrollo del mismo, cómo van adelantando. So, ya, yeah, usted pendiente que por ahí viene Iron Man en el Unreal Engine 5. Ya. Yeah. Suena promising. Yo diría que si van a hacer algo bien, quizás ahora es el tiempo. Mm-hmm. Porque en el pasado, con las mecánicas y cómo estaba el desarrollo en ese momento, era difícil nail down esa experiencia. Pero digamos que se agarren de un sistema parecido en cuestión de mecánicas de vuelo y cosas como Anthem. Hasta ahí. Uy. Sería algo que funcionaría, yo creo que muy bien para el personaje. Claro está, eso es más que mecánica. Habría que ver cómo desarrollan la historia y cómo progresa el juego y todo eso, que esos son otros 20 pesos. Eso es, puede hacer el juego o puede destruirlo. Pero ya, yo creo que en ese aspecto técnico de cómo se va a mover el personaje y cómo va a atacar y todo este vuelo y combate aéreo, yo creo que ya hemos visto cosas que funcionan muy bien parecidas a eso y probablemente ese no sea uno de los puntos a preocuparse. Nice, sí, esperemos que sí, porque como te digo, a mí me encanta Iron Man y un juego de Iron Man a esta altura, con esa mecánica, una física brutal, chacho, day one. Mm. Ya, estaría cool. Ey. Bueno, pues vamos para la última noticia esta semana, gente. Siguen las colaboraciones con Magic the Gathering. Esta gente ha tenido cross con montones de franquicias y ahora le tocó el turno a Fallout. Fallout va a estar llegando a Magic the Gathering por medio de 4 nuevos decks. Eso le llaman Commander Decks. Y entonces va a haber uno de ciencia, otro que se llama Hail Caesar, Scrappy Survivor y Mutant Mayans. También van a estar proveyendo la opción de que si usted quiere comprar los 4 decks en uno, todos juntos, pues se puede economizar unos pesitos, se puede economizar específicamente $16. Porque cada deck cuesta $45. Pero si compra los 4, el paquete que trae los 4, pues le cuesta tan solo $164. Uy. Suena a un montón de dinero, pero para el que le guste Magic the Gathering y le guste Fallout, probablemente sea irresistible esto. cada deck va a venir con un collector booster pack, así que le añade algo adicional ahí a lo que te está comprando. Y ya están disponibles para la preventa y están disponibles en Amazon, así que no tiene que irse a ningún otro website, directamente de Amazon lo puede preordenar y adquirir, así que no suena nada mal. Yo sé que Spider Popo le mete, y que no sé si esté apuntado aquí, yo no sé qué tanto le guste Fallout, pero ya, suena super cool la colaboración. Nice, nice. No, de verdad que esta gente siguen colaborando y siguen sacando cosas chéveres, y obviamente apelando a los fans y a la nostalgia de algunos, ¿verdad? Que conocen de esta serie. Eso, GG, un poquito caro, ¿verdad? Para gente que invierte en esto y no les importa, tú sabes, ya eso es parte de su diario. Pero ya, yo por lo menos obviamente no soy hábil jugador de Magic, ni lo seré. Es la versión digital y tampoco pude. Así, imagínate esto. Qué desastre. Pero ya, GG para ella. Así que aprovecha, gente. Go for it. Si usted tiene money, go for it. Bueno, y de esta manera llegamos al final de las noticias para esta semana. Vamos entonces rápidamente a pasar a la sección de publicaciones. Y esta semana también, al igual que la semana pasada, hay un listongo de releases por ahí para todas las plataformas de videojuegos. Y arrancamos con Just Dance 2024. Esto va a estar llegando para PlayStation 5, Xbox Series X y S y Switch. Esto va a ser el 24 de octubre. Y ese mismo día también llega Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Esto para PlayStation 5, para los Xboxes, Switch y PC. También llega The Lord of the Rings Return to Moria para PlayStation 5 y PC. Luego, el 25 de octubre va a estar llegando Stray Souls. Esto para PlayStation 5, los Xboxes, PlayStation 4, Xbox One y PC. El 26 de octubre también llegan unos cuantos juegos. Entre ellos está Battle Cakes para PC, Day the Diver para Switch, Frog Detective The Entire Mystery para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One y Switch. También Ghostbusters Rise of the Ghost Lord, esto para PlayStation VR 2 y el Quest. También llega Ghost Runner 2 para PlayStation 5, para los Xboxes y PC. También llega Mineko's Night Market para PlayStation 5, PlayStation 4 y Xbox One. World of Horror para PlayStation 5, PlayStation 4 y Switch. Luego el 27 de octubre llega Alan Wake 2 para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. También ese mismo día llega EA Sports UFC 5 para PlayStation 5, Xbox Series X y S. Y luego por último el día 30 de octubre llega por ahí Resident Evil Village para iOS y Resident Evil Village Winter's Expansion también para iOS. So yeah, un tremendito listongo ahí de algunos jueguitos los más chéveres. Just in time para Halloween, especialmente el Alan Wake 2. Yo creo que eso va a ser un juego que mucha gente va a estar jugando ese 31 de octubre. So yeah, si usted va por alguno de ellos, pues ya saben, chequen los precios, busquen las ofertas y nos dejan saber su experiencia con alguno de estos jueguitos. Yo por lo menos con ninguno de estos no estoy apuntado, así que... Yeah, yo no tengo ninguno por ahí en el radar, pero hay cositas chéveres por ahí, yeah. Particularmente Alan Wake 2, que si la memoria no me falla, este juego no va a tener lanzamiento físico, totalmente digital. Me sorprende que este punto no haya saltado por ahí alguno de estos outlets, Limited Run Games or something, a lanzar ya la mismo. Versión física, pero yeah. Ya prontito, dale un par de meses y tiran por ahí una edición especial ahí de Alan Wake física. Yeah. Si ya de por si lo están limitando a que no, hay mucha gente que obviamente busca. Cuando dicen eso es cuando más como que la gente ya entre a ver qué outlet de esto zumba el producto. Yeah. Pero lo único que lo puede limitar, y disculpa que de esto, es el hecho de que el juego está saliendo para generación actual. No está saliendo para generación anterior. Aunque ya Limited Run ya está tirando juegos para la PlayStation 5. So hay que ver si podrían trabajarlo, porque ellos más trabajan mucho Switch y PlayStation 4 y Xbox One. Vamos a ver si con este baby tiran algo, pero ya, hay que chequear. Sería cool si lo van a sacar, que lo saquen ya cuando el juego haya recibido todos los parches, todos los updates y las cosas de que tú tengas la versión física definitiva. Exacto. No, sería chévere. Algo que te iba a preguntar, ¿estás apuntado con Metal Gear Solid Master Collection Volume 1? Bueno, ¿cómo te digo? Obviamente no es el tipo de colección que a mí me hubiese gustado, ¿verdad? Pero le tengo el ojito, le tengo el ojo echado, porque por ejemplo, yo ya jugué todos esos meses, ya yo lo jugué todo. Tú sabes, hay uno que sí no he jugado, soy culpable. No he jugado Metal Gear Solid 4, no lo he jugado. Oh my God. No lo he jugado. Yo lo tengo físico en PlayStation 3, pero si obviamente viene en la colección, pues. No, ese viene en la segunda. Ajá. En la segunda colección, que yo no sé si está oficialmente anunciado o no. Yo creo que eso es más rumores de la gente. Pero es que podemos especular, porque si aquí llega hasta el 3, es fitting que si haces un volume 4, pues, perdón, un volume 2, pues tienes que incluir el 4. Yo digo, o sea, hace lógica de que venga, o sea, si es así, si lo incluyen, maybe I'm down más por el volumen 2 que el volumen 1. Por esa razón, yo no he jugado el 4. Y se me haría más fácil jugarlo ya en el 5, que está conectando el 3, mm-hmm, haciendo la brujería del switcher para capturar la imagen, para poderlo, si lo quisiera streamear. Mientras que aquí, si ya tengo la colección, pues simplemente selecciono y vámonos, que para estarle. Tú sabes. Como les dije, aquí los tres títulos que están en esta primera versión, yo los jugué. O sea, más que me disfruté, obviamente, fue el 3. Snake Eater, que para mí ese juego es la host. Pero ya, yeah, ya. Yeah. Yo tengo una colección que también tiene estos mismos juegos. Yo jugué, ¿te acuerdas, Gato? Nosotros jugamos Peace Walker. Peace Walker. Y fue un juegazo. A mí Peace Walker me encantó. Y lo jugué online con Gato, full online, lo acabamos completito. Pero ahora, vamos a ver. Yo por lo menos no estoy tan apuntado para el 1. Si anuncian el volumen 2 y incluyen el 4, ahí me voy. Porque entonces podrás jugar el 4 sin, como te dije, sin tanta brujería. Puedo correrlo directo y se acabó. Pero el 1, son ports, o sea, no son remasters, o sea, I don't know. Y yeah, a mí me encanta la serie Metal Gear, pero no creo. Ya, yeah, yo no me veo comprándolo day one. Si lo consigo en especial físico, lo compro. Por tenerlo, exacto, por parte de la colección, sí. Sí, y tiene que ser un buen especial, como que en $20. Ya. Pero si no lo consigo a ese precio, yo creo que lo terminaría comprando en PC. Porque ya es como que no. Yo he comprado estos juegos montones de veces. So no voy a seguir comprándolo. Déjame comprarlo en PC y ya. Vamos a ver qué pasa. Yo me jugué el 3. Bueno, ya hace tiempo. Pero cuando salió la colección para PlayStation 3, que, o sea, que traía el 2 y el 3. Y traía Peace Walker también, ¿verdad? Sí, pues, ese traía más juegos que este. Sí, aquel no traía Metal Gear Solid. Ajá, era el 2, el 3 y Peace Walker, correcto. No estoy totalmente seguro con Peace Walker, pero puede ser que sí, que lo traera. Y traía también el de Super Famicom y el de Super Nintendo, el de Nintendo, no Super Famicom, el de Famicom. Uh-huh. Pero ya, si lo consigo físico, me en especial. No voy a salir corriendo. Y el 4 yo lo jugué tan solo cuando pues salió, cuando yo compré mi PlayStation 3 cuando salió Metal Gear Solid 4, y luego de eso no lo he vuelto a rejugar. He estado por jugarlo nuevamente, a mí me gustó, pero en algún punto, algún día lo rejugamos. Es que lo que te digo, si a lo mejor esta colección hubiese sido un remastered de estos primeros tres títulos, especialmente el 1, Metal Gear Solid 1, remasterizado. Gente, o sea, y aquí lo hemos dicho en repetidas ocasiones, yo sé que yo me voy de culetazo. O sea, Day One, un remaster de Metal Gear Solid con los gráficos de hoy en día y que corra y que no sean, o sea, que el control esté fluido y todo, gente. Ah, vamos. Pero ya tú lo que quieres es un remake. Un remaster. Exacto. Ah, okay. Bueno. Yo me vendo fácil como a tabla del cero. Tanto un remake como un remaster, no me importa, cualquiera de las dos cosas que hagan, que sea mucho más, que luzca mucho mejor que el original, I'm down. O sea, pues cualquiera de las dos opciones. Por ahí viene el remake de Metal Gear Solid 3. Tengo que verlo, porque ese sí me interesaría. Yo jugué el 3 en su momento dado, a mí el 3 me encantó, o sea, el 3, la historia del 3, los personajes, los enemigos, los bosses, o sea, gente, de verdad que es uno de los juegos más memorables en la historia de Metal Gear, este, Snake Eater. O sea, la escena de subir la escalera, la última pelea con The Boss. Oh my God, qué juego. Y ver ese juego así en remake. No sé. Eso es un juego que también yo lo. Si sale bonito y cuando podamos ver gameplay, me convence, se va con los panchos. O sea, yo estoy dispuesto a jugarlo otra vez. Con controles modernos, visuales modernos. I'm willing. O sea, no me molesta. No me molesta. Igual que ninguno de los. El 2. El 2. Y el 2 no va a recibir remake. El 2 está por estar. Vamos a serle sinceros. No, a mí me gusta el 2 también. Sí, o sea, tiene sus momentos, pero como pues, tú sabes, mucha gente que, pero como no es Snake, que estás utilizando, tú sabes. Pero sí, el 2 tiene sus momentos. Vemos una versión de un Metal Gear acuático. Hay unos cuantos personajes también memorables. Está Vamp, que después yo sé que sale más adelante en el 4, ¿sabes? Tú sabes, pero sí, también tiene lo suyo. Yo la jugué y lo marroneé hasta terminarlo, tú sabes. Cuando quería acabar todos los Metal Gear, pues ya, le metí duro y suerte, pues ya, it's out of the books. Pero ya, vamos a ver qué nos trae el futuro por ahí con Metal Gear, mano. Hay que estar weary, pendiente, a ver si nos complacen con eso. So ya, yeah. Linda esa imagen, gato, gracias. Sigue pompeándome. Es que gato me compartió aquí el arte de Metal Gear Solid Snake Eater, el remake, y de verdad que ese Snake se ve espectacular, imagínate que es un juego. Oh my God. Así que ya, yeah. Pues vamos a estar pendientes a eso. Bueno, gente, nada, de esta manera terminamos las publicaciones para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sesión, que es el tópico para esta semana, y ya tocaba hacer un top 3 aquí en el podcast. Y como estábamos mencionando ahorita cuando arrancamos el podcast, ¿verdad? Que Guiado estaba un poquito desconectado de los deportes, pero no así de los videojuegos basados en deporte. Guiado es un hábil jugador de juegos de deporte, específicamente juegos de baloncesto. Por tradición, ustedes saben que Guiado siempre en sus eventos de Extra Life siempre incluye esas horas de madrugada de cierre, pues siempre está la jugadita de, ¿verdad?, los 2K, eso nunca falla, siempre hace un equipo de Extra Life y le sube el logo y toda esa cosa. En los últimos años, pues Gato pues está un poquito, ¿verdad?, un poquito no tan activo en los juegos de 2K, pero sí, siempre tiene la destreza y siempre pues saca su ratito para jugarlo por ahí en algún evento de Extra Life o algo. Y dije, contra, ¿qué tal ya que la NBA está a punto de comenzar? Vamos a hacer un top 3 de juegos de baloncesto. Y obviamente podemos, pueden ser también de franquicias, porque hay muchos de estos nombres que se trascienden a otros juegos, o sea, diferentes años, diferentes series. O sea, que podemos básicamente pues resumirlo en serie o en uno en particular de la serie que nos gustó. Así que nada, vamos uno y uno. Vamos entonces a arrancar con el señor Gato. El Gato, tu top 3 basketball games o basketball video games. Pues aquí me copié del primero tuyo. Inicialmente quizás no lo hubiera puesto, pero hay que ser honesto, yo jugué un montón de este juego y me refiero a NBA Jam. ¡Woo! Esto es un take en baloncesto, pero de modo arcade. Ya habíamos visto cosas más o menos similares en el pasado, pero nada funcionaba tan bien como NBA Jam cuando llegó Arcade. Para mí, pues fue una de esas sorpresas agradables en juegos de deporte. Y cuando salió la versión casera, pues también, I was there. A lo largo de la serie de NBA Jam, pues yo jugué el que salió después, que fue Tournament Edition. Me parece, y puede ser que me equivoque, pero después estuvo NBA Hangtime. Uh-huh. Y entonces, ya más adelante, cuando hubo una versión, me parece que fue para PlayStation 1, NBA Jam, NBC Showtime, algo así. Como un crossover, sí. Ese sí que yo no lo jugué, sabía que existían, no lo jugué. En años más recientes, cuando sacaron el NBA Jam on Fire Edition, pues sí, lo jugué alguito. ¿Y qué fue lo último que salió? Ah, no, ahora es NBA Playgrounds, que eso lo hace la gente de 2K. Uh-huh. Que también va en la misma línea, pero ya el primer NBA Jam, me lo disfruto un montón. Ya que Alex lo mencionó, yo lo iba a mencionar también. No, es que NBA Jam es una cosa, tú sabes, eso es religión. Mira, me puse a buscar por aquí, básicamente, este salió NBA Jam, que salió para los arcades, para diferentes consolas de, ¿verdad?, de, para las casas. Básicamente NBA Jam. Después vino NBA Jam Tournament Edition. Luego vino NBA Halftime, que lo mencionaste. Luego el que tú dices es NBA Showtime, NBA on NBC. Eso. Nombre. Se quedó sin nombre. Luego en el 2001 salió NBA Hoops. Déjame ver, entonces, otros juegos dentro de la serie de NBA Jam que no fueron publicados por Midway, que era quien lo quiera, el publicador en ese entonces. Estos fueron publicados por Acclaim. Y está NBA Jam Extreme, NBA Jam 99, NBA Jam 2000, NBA Jam 2001 y 2002. Luego relanzaron NBA Jam en el 2003, que no salió para PlayStation 2 y Xbox. Luego volvieron a relanzar NBA Jam en el 2010, que salió para Wii, PlayStation 3 y Xbox 360. Y el último que salió en el 2011, que es el NBA Jam On Fire Edition. Ese, y obviamente el que tú mencionaste, el de Playgrounds, pero este es otro desarrollador. Sí, no te la. Pero que es más o menos ese estilito. O sea, ya, una historia larga ahí de juegos de NBA Jam. Ese también está en mi lista, ya que el gato hizo ese güey. Como ya mencioné, este juego es una religión. Es un juego en donde cuando salió la versión casera, era un juego en donde los panas que nos encantaba el baloncesto nos reuníamos a pelear. Gente, no era a jugar, era a pelear, a empujarnos, a darnos bimbazos cuando estábamos perdiendo o a moquear al pana cuando estábamos ganando, especialmente cuando eran juegos cerrados. Y obviamente el juego, pues las mecánicas eran para no cogerse en serio, porque, o sea, los jugadores, o sea, eran dunks, donkeos over the top, brincaban, hacían maromas, el aro se quemaba cuando tú estabas on fire, que las tirabas y no fallabas ni de media cancha, tú sabes. El juego, pero de verdad que era un vacilón, era un relajo brutal jugar esos juegos con los panas. Obviamente, después salieron otras versiones, cambiaron el roster de los jugadores, en fin, lo atemperaron a los tiempos, pero la mecánica del fun factor siempre estuvo ahí, siempre eran juegos bien chévere. En los arcades también se daban buenas competencias en los arcades de este juego. So yeah, religión tiene que estar más ahí. Sabemos que no es un juego full on de basket, de baloncesto, porque no hay reglas. Las reglas aquí se fueron por la ventana. Aquí tú puedes empujar a tu oponente, bueno, un montón de cosas y no cantaban nada, tú sabes. Pero ya, NBA Jam siempre tiene que estar ahí. So, ya, ese también está en mi lista. Entonces, yo voy con mi segundo juego en la lista. Y es, este yo me fui más por las series de estos juegos. Y eran los Versus, que fueron los juegos de los 90. ¿Tú te acuerdas de los juegos como Bulls versus Lakers? Yes. Bulls versus Portland. Blazers, perdón. Uh-huh. Esos juegos fueron bien populares en los 90. Esos juegos salían todos los años. Cada vez que finalizaba temporada de NBA, venían estos juegos. O sea, ellos esperaban los equipos que llegaban a la final del NBA para ponerle el título a los juegos de baloncesto. Y estos juegos yo le metí duro en el Super Nintendo y me encantaban. El más que yo jugué, yo creo que fue el de Bulls versus Lakers y el de Bulls versus Blazers. Esos dos juegos, para mí, que de los Versus, fueron los más que yo puedo resaltar y recordar. Ay, de verdad que jugando, pues, uno mismo hacía su propia serie, tú sabes, uno mismo, pues, o sea, ganaba el campeonato con el equipo de uno, no necesariamente con el equipo que dictaminaba que había ganado en la final de ese año. Pero como uno era fanático de Jordan, pues siempre había que coger a Chicago con el roster player. Gracias. Sí, porque después pues, de tiempo poner a Jordan en un videojuego era bien complicado. Y pues los desarrolladores hacían los famosos roster players, que eran estos personajes que tenían otros stats bien brutales, que era como que simulando a... como si fuera el Jordan, pero sin nombre, un número raro, a veces le ponían 99 o 00, qué sé yo, tú sabes, pero más o menos los faciales casi se asimilaban a Jordan, pero ya, no era Jordan, no era nombre, no falta más adelante, que después entonces Jordan empezó a salir en videojuegos y uno, yes, we did it, which me estaba tan extraño, y hay muchas historias por ahí en internet que hablan de por qué era tan complicado tener a Jordan en videojuegos, cuando tú sabes que para la era de Nintendo estuvo el famoso juego de Jordan vs. Bird. Y Jordan era el personaje de Jordan, él estaba en la carátula, era su movimiento, era su nombre en el juego. No sé qué pasó después con generaciones más modernas de consolas, que se hacía más difícil poder tener a Michael Jordan como un playable character en un videojuego. O sea, era mucha gente lo catalogaba como que changuería, de como emildería. O sea, era unos asuntos legales bien extraños con Jordan en los videojuegos. Pero sí, a mí me encantaban mucho los Versus Series de los 90, me los disfruté un montón, los alquilaba cuando no podía comprarlos. O sea, a mí esos juegos también siempre tienen que estar en mi librería de juegos de baloncesto. Una corrección, Alex, en esos de Bulls versus Lakers, Bulls versus Blazers, Lakers versus Celtics, creo que era el que venía antes, sí, también, de eso. Había uno, sí. Sí, estaba Jordan, y decía Jordan, fue más adelante cuando la serie se convierte, de aquí pasó a ser NBA Showdown, creo que era, y después de Showdown se convirtió en NBA Live. Y ya para ese entonces, para el NBA Live, era que no estaba Jordan. Yo no sé cuál era el motivo. Me parece haber escuchado en un punto de que tenía que ver con el videojuego de Michael Jordan in the Windy City or something like that, que tenía cierta exclusividad o algo con el nombre. Y no fue como hasta el 99 que Jordan regresó a los videojuegos de baloncesto. Me acuerdo que fue en un NBA Live. Pero no estoy seguro si fue 99 o 2000, pero yes, se tardó bastante en regresar, pero me parece que tenía que ver con algo de algún tipo de exclusividad. A mí me gustaba mucho esta serie. Yo comencé con Bulls versus Lakers, I think, y después seguía jugando. En esta línea también estuvo el de Barcelona. Y entonces, tú mencionaste, el concepto era el nombre del juego iba a ser los que llegaron a la final, pero estos juegos no traían toda la liga, porque era, por ejemplo, era Bulls versus Lakers and the NBA Playoff. Uh-huh. Los juegos back then no tenían tanto espacio, o lo que hacían era que te ponían los 16 equipos que entraron a los playoffs y that's it, ahí se acabó el juego, no hay más nada. Uh-huh. Y más adelante, pues encontraron cómo hacerlo mejor. Estos juegos sumamente difícil regresar a ellos y disfrutarlos. Ya a esta altura está difícil la cosa. Sí, está malita la cosa, pero para ese entonces era fantástico. Uno terminaba en estos juegos encontrándole la maña, cómo jugarle a la computadora. Por ejemplo, algo que yo solía hacer era que, por ejemplo, le pasaba la bola a alguien que estuviera en la pintura. Y en vez de tratar de moverme hacia el aro, lo que hacía era que corría en dirección opuesta. O sea, me alejaba del aro y presionaba el de tirar. Y entonces, el juego no entendía bien. Ok, se está moviendo rápido y un del de tirar, pues viene un dunk. Y venía y donkeaba. Sí. A pesar de que tú ibas en dirección contraria y todo. So, ese tipo de cosas era la que uno recurría para pa poder dominar a la computadora. Pero ya, me gustaba y yo creo que esto es un buen segue para el próximo mío. Uh-huh. Yo no incluí acá NBA los Versus, pero primo de ese, yo incluí NBA Live y NBA Live 98, que fue el último que salió para las consolas de 16-bit. Este juego en particular tenía en la portada a Tim Hardaway. Uh-huh. En el 97 tenía Mitch Richmond. En el 96, no me acuerdo. En el 96 yo creo que era una foto de una cancha. Ahora mismo no lo recuerdo. Pero, yes, este es un juego que aun cuando ya habían pasado los años, yo regresaba a él, aun cuando habían juegos más modernos de baloncesto. Porque, por ejemplo, si lo tenés en un emulador, why not? Era un juego bastante fun. La perspectiva de la cancha era como que isométrico. Y se prestaba bien para gameplay. So, yeah, yo me disfruté todo esto en su tiempo. Y aún fuera de tiempo, lo he vuelto a rejugar uno que otro jueguito. Brutal. El del 95, que fue el primero que salió, la carátula es básicamente una foto de un juego entre Houston y Orlando, me parece. Ah, ok. Sí. No, ya lo estoy viendo, yo creo que es Nueva York, ¿eh? Ah, sí, sí. Llegaron a la final. Yeah, Houston y New York. Sí. Yeah, yo creo que sí, que ese fue el año de O.J. Simpson, probablemente. Y entonces, déjame ver, NBA Live 96. El de 96 es Shaquille donkeando. Ah, wow, ni me acordaba. Pero esa es la versión de PlayStation. Yo no sé si. Déjame ver. La versión de 16 bit. Uh-huh. Oh, la versión de 16 bit es otra carátula. Yes, yo no tenía la de PlayStation. Yo estaba recordando ahí más o menos bien. Ok. Déjame ver si puedo coger la imagen. Era una foto de un juego. Y yo creo que es Orlando el que está en, okay. en ahí. Había uno, déjame ver, el primero que salió para la PlayStation fue el 96. El 96 era isométrico. Sí, todos esos NBA Live. Esos primeros eran isométricos, ¿verdad? Sí, esos NBA Live de consola de 16 bits eran isométricos. Ah, ese era el más, yo creo que ese fue el más que yo le saqué candela, el del 96, mano. Me encantaba esa toma isométrica, o sea, la encontraba bastante cómoda, fíjate. Uh-huh. Funcionaba muy bien. Sí, funcionaba súper bien. Obviamente después vino la toma de espalda, que a mucha gente no le gustaba mucho. Hasta que eventualmente pues nos fuimos de courtside, tú sabes, que es la toma clásica también. Pero sí, esos isométricos de NBA Live estaban brutales. Esos juegos eran buenísimos. Yo aquí, ese 96, yo le saqué el jugo también bien brutal. Me acuerdo que lo alquilaba en Blockbuster y estaba todo un weekend metiéndole a ese jueguito de NBA Live. So, esas series de Live son muy buenos, son muy buenos. Una pena, ¿verdad? Que trataron, pero yeah, 2K estaba muy duro ahí en el mercado y no pudieron. ¿Cuál fue exactamente? ¿Cuál fue el último? Hubo uno que salió, déjame ver, fue en el... No, 2019 fue el último que intentaron hacer. Que salió para PlayStation 4 y Xbox One, NBA Live 19, que tiene a Joel Embiid en la portada. Sí, fue el 19, de hecho yo tengo ese juego, porque lo pusieron como en $5, tiempo después. El juego está bueno, pero... You know, en cuestión, si tú te bajas directamente a las mecánicas, NBA 2K, you know, tiene mejores mecánicas. Sí, mira, ellos llegaron a hacer, ya lo hicieron, y llegaron a hacer mucho. O sea, ellos estuvieron todos los años, sacaban un NBA Live, hubo un par de jugadores prominentes ahí en sus portadas. O sea, Kevin Durant, Russell Westbrook. O sea, llegaron a tener buen outing estos jueguitos de NBA Live. Y fueron bien populares en los 2000, o sea, en las consolas de generación de esa época, o sea eran, se vendían muy bien, como te digo, hasta que llegó 2K y los partió un poquito por medio. Hubo muchos años que estuvieron ambos ahí en competencia, uh-huh. Yo diría que hasta NBA Live de 2006 la cosa estuvo bastante pareja. Luego, pues, ahí 2K empezó a despegarse. De hecho, hubo un año donde 2K puso todos sus juegos de deporte nuevos, a $20, saliendo al precio de $20. Oh, wow. Para darle fuerte. Para acabar. Me parece que eso fue en las versiones que eran 2K5. Ajá. Salieron súper, súper baratas. Y ahí, pues, el que era fanático de los juegos, que quizás todavía no le había entrado a uno de la otra serie, dice, espérate, por este precio déjame darle un try, y murieron mucha gente. Nice. Pero sí, one franchise to rule them all, así fue 2K. Ya, la actualidad hace falta que venga alguien a darle la competencia, porque 2K está, pero que recostado, y lo único que hacen es pensar en cómo sacarle más dinero a la gente y no... Le añaden cosas al juego que no son esquemas para hacerte pagar más. Uh-huh. Sí. Yo estoy súper decepcionado con la dirección en que ha ido. Como que no veo por qué comprar uno nuevo cuando no veo ninguna mejoría para la manera en que yo lo juego. Así que me quedaré con el mismo. Yes, sir. Y hablando de eso, ¿ese es tu próximo en tu lista? Yes, el próximo en mi lista, NBA 2K11. La serie de 2K en general me gusta mucho, el gameplay es muy bueno. Mis quejas son más en que, you know, no ha habido mejora o evolución porque se han enfocado en microtransacciones y cosas, pero en cuestión de gameplay el juego es sólido. Desde el primer 2K, que me voló la mente, yo recuerdo haberlo tratado por primera vez en un Toys R Us, tenía un Dreamcast puesto con el juego, y tan pronto yo comencé a controlar esos personajes, que cada personaje se sentía como si tuvieran un peso. Por ejemplo, yo venía de jugar otras cosas donde no importaba con quién tú bajara la bola, todo se sentía igual. Y acá Shaq se sentía como un tanque y Kobe se sentía más dinámico. Y como que, I like this. So, ahí fue que yo comencé a darle a la serie de 2K. Hubo muchas entradas memorables. 2K3 me gustó un montón. Pero 2K11, que fue el que se enfocó en Michael Jordan. Que el regreso tuvo, de Jordan a los videojuegos. Oh, yes. tuvo el Jordan Challenge y sí. todo esto. Wow, ese juego lo compró hasta la gente que no compraba juegos de baloncesto. ¡Yo! So, excelente juegazo. Por ahí, close second, NBA 2K13, porque incluyó por ahí el Dream Team. Mm-hmm. Y yo no sé qué brujería hicieron, pero tenían a Charles Barkley ahí en el Dream Team, por lo menos. Así que Sí, que eso también es una historia de controversia con la imagen de Charles Barkley en los videojuegos. Ya, yeah, Charles Barkley ha sido bien abierto. Él dice, mira, ustedes quieren que yo esté en el juego, tienen que donar $1,000,000 a la asociación de jugadores que están retirados. Uh-huh. So, ustedes hacen eso, yo les doy permiso para que yo aparezca. Uh-huh. Yo creo que esos son los únicos que yo tengo. Yo creo que tengo el 11 y el 13 son los que yo tengo. Yo me deshice de todos los demás, me quedé más que con esos dos. El Teresa le metí duro, porque para ese tiempo estaba Derrick Rose bien pegado y a mí me encantaba mucho Derrick Rose. Uh-huh. Y ese era el equipo que yo jugaba la temporada con Chicago, porque de verdad que me encantaba. El 11, obviamente, cuando marcó el regreso de Jordan a los juegos de baloncesto, también eso fue un boom, porque tenías a Jordan ahí, tenías diferentes generaciones de Jordan en el juego, los challenges, o sea, el 11 fue bien mind-blowing, yo me lo gozo un montón, mano, el 11, o sea, tener control de Jordan en su prime, como que, oh, let's go. A mí me encantó, uh-huh. El 13 también estuvo super fun. De ahí fuera, pues como que no compré más ninguno, me quité, tú sabes. Por a mí lo más que me gustaba del 11 era el opening screen, tenía unas canciones brutales. So, ya, eso fue una cosita que también me gustó mucho del 11. La música introductora cuando uno arrancaba el juego. So, GG. Pues mira, pues yo para terminar, mi último en mi lista es de la serie de NBA Street. A mí me gustó mucho NBA Street. Y NBA Street es una serie que también podríamos decir que arroja inspiración en lo que fue NBA Jam en sus momentos más gloriosos. O sea, básicamente lo único que combinaba el baloncesto callejero con leyendas o jugadores de la NBA. Y más contra leyendas de baloncesto callejero, ¿verdad? Personajes ficticios que tienen estas habilidades y estas maneras de jugar el baloncesto enfrentándose a jugadores de NBA que en sus días libres se van para diferentes canchas a jugar contra estos jugadores callejeros. Entonces, pues usted montaba su equipo, te iba reclutando, iba de ciudad en ciudad, ganando campeonatos en diferentes torneos, pero obviamente el juego NBA Street eran trucos, usted pues aprendía a hacer trucos con los personajes, iba acumulando su barra de poder, para hacer los rompearos. Bueno, a mí me encantaba mucho. Yo lo jugué hace un par de años aquí en el canal. Creo que fue para una semana temática, me parece que fue Sports Week. Y me parece que jugué NBA Street directo desde PlayStation 2. Me dolió un poquito los ojos, siendo sincero. No sangran muy bien, o sea, no he envejecido muy bien. Pero en su momento dado, estos jueguitos a mí de NBA Street me encantaban un montón. Hicieron unos cuantos, pero yo me quedo con el original. El original lo tengo por ahí físico. Es parte de mi colección y de verdad que es un jueguito que me encantaba un montón. So, ya, ese es mi último de mi top 3 de juegos de videojuegos de baloncesto. Ya, yeah. NBA Street, yo no tuve mucha experiencia con él. Yo lo tenía en un disco de estos de demo. Uh-huh. Y de vez en cuando lo ponía y jugaba alguito. Hace algunos años atrás en el canal lo jugué. Jugué el Volume 2. Y me di cuenta que este juego, aparte de, era un juego de baloncesto, también era un juego como de combo. De cierta manera se sentía como si fuera Tony Hawk. Sí. Y es como que, oh, wait, esto requiere que uno le dedique más tiempo. No simplemente meter la bola en el aro, es ponerse creativo con los movimientos. Sí. Y es como que, ok, el tiempo de esto ya pasó para mí. Veo el apío, pero ya. Yeah. Sí, ¿no? Y por lo menos en el 2, en Volume 2, en la carátula está Jordan. O sea, en ese estadio la han incluido también. Y unos cuantos jugadores de ese año que también estaban duros. O Allen Iverson, Kevin Garnett, de verdad que había un roster chévere de los más, había leyendas también, tú desbloqueabas uniformes clásicos, de equipos clásicos de NBA. So yeah, el jueguito estaba super fun, y tenía inclusive, podríamos definir como unos tipos de boss battles, que eran los reyes de las canchas, y tú te enfrentabas a ellos, y ellos pues, tú sabes, tenían como que había unos que eran unos francotiradores, había unos que hacían unos trucos brutales. Oye, el problema es que ya estas alturas de juego no han envejecido muy bien, tú sabes, gráficamente pues le sangran los ojos a unos un poquito, pero eran fun en su momento dado, se dejaban jugar esos jueguitos de NBA Street, man. So yeah. Bueno, y nada, mi gente, de esta manera finalizamos nuestro top 3 de juegos de videojuegos de baloncesto. Así que si usted tiene alguno que quisiera compartir, pues le invitamos a que nos comente una vez el podcast esté publicado, y si alguno de lo que mencionamos aquí está en su favorito, pues también déjenos saber por ahí en las redes sociales de Nivel Escondido. Bueno, corillo, vamos entonces rapidito a qué es la que hay. El listongo está bien grande, especialmente el de Gato Nejo. ¿Qué es la que hay, Juan? ¿Qué estás metiéndole? Pues bueno, Mortal Kombat 1, acá en el canal, estaba jugando el modo historia. Pensaba que me iba a tardar más tiempo porque durante mi primer stream de la historia completé 25%. Pues me salió un trofeo y todo. Durante el segundo stream, 50%. Ok. Y en el tercer stream dije, ok, me voy a tardar dos streams más para el otro 50%. Resulta que el juego, una vez uno llegue al capítulo 15, tiene un montón de, vamos a llamarle bullet points o checkpoints, pero es porque tiene un montón de historia ahí al final. So, a pesar de que se veía extenso, realmente tú corres los corres bastante rápido. Y lo terminamos el miércoles. La historia en general me gustó. Algo que sí no me gustó, mano, me quedé con las ganas de un boss final que estuviera overpowered. Eso es tradición con Mortal Kombat, que te llegas al último y tienes que sentarte derecho para ganarle. Mano, y no, la batalla final fue con quien la historia te hace entender qué va a hacer, no hubo sorpresas ahí, pero ni siquiera tuvo un gimmick especial para la batalla final, no, es una batalla regular, y se acabó tan y tan rápido que yo me quedé, espérate, habrá quizás hay un, qué sé yo, algo adicional y sale una batalla, no, me chupé casi todos los créditos y no salió nada. Después busqué en la internet a ver si había algo oculto. No, es eso. Algo que sí es diferente acá en la historia, típico de la historia de los Mortal Kombat modernos, donde ellos te llevan a utilizar muchos de los personajes a lo largo de la historia, eso lo tiene acá. Pero una vez llegas al capítulo 15, que es el capítulo final, te dan la opción de escoger el personaje que tú quieras para acabar la historia. Y de la manera en que llevaron la historia, pues se justifica la selección a quien sea que tú quieras. En ese caso yo agarré Sub-Zero, que Sub-Zero accidentalmente es mi main de Mortal Kombat 1, y destrocé ahí el final, lo pasé a las millas. Me quedé con esa, me quedé con que, no hubo un reto adicional al final. El juego está mega, mega, mega fácil. Yo debía haberlo puesto en hard y no jugarlo en normal. Yo creo que no perdí ninguna vez, no hubo ningún continuo. Wow. Creo que perdí un asalto en todo el juego. Eso es como que no, está muy fácil. Pero ya, volviendo a la historia, básicamente es un reboot del universo, aunque tiene una continuidad. Hubo algo que pensé en que fue una oportunidad que perdieron ahí. No voy a decir más nada porque es spoiler de la historia, pero tiene que ver con un personaje o un personaje que estaba en el anterior, que está en este, que son muchos, pasa eso, pero que el modelo de cómo se veía ese personaje hacía más sentido que traeran el modelo de Mortal Kombat 11 para que se viera como ese y no que se viera como el de Mortal Kombat 1, y no podían tener ambas versiones. Y no lo hicieron, y es como que, yo sé lo que ellos quieren decirme, pero al mostrarme estos dos que se ven iguales, no me lo están diciendo. So, Yeah, en general, el gameplay está fun. Pero hasta el momento, Mortal Kombat 11 sigue siendo mi favorito de los Mortal Kombat modernos. Voy a seguir jugándolo, voy ahora a regresar a Ranked. Ya el nivel a este punto, el nivel promedio, pues está bastante alto. Pero nada, le metemos ahí. A mí no me molesta mucho que me bajen del rank. Seguimos por ahí y la pasamos bien. Eso sí, en Mortal Kombat los encuentros son al mejor de 5. So, toma bastante tiempo echarse un match con la gente. Versus Street Fighter, que es al mejor de 3. Y mencionando eso, pues el próximo que ha estado por ahí, pues es Street Fighter 6, nuevamente en el canal. He continuado jugando Ranked con otros personajes para subirlo. Mi nueva meta es subir todos los personajes a Platino. Ya yo hice el rank de todos ellos y los llevé todos a Oro. Ahora la meta es llevarlos todos a Platino. De ahí no creo que los lleve todos a Diamante, porque la cosa se pone más lenta. Cuando uno está jugando en niveles por debajo de Platino, entiéndase Oro y Bronce y Iron y Rookie y todo esto, ellos te dan unos bonos de puntuación por victorias consecutivas y cosas así. So, tú subes bastante rápido si estás ganando. Cuando ya estás en Platino, mano, te dan 55 puntitos. Y hay que yo creo que hay que subir como 1000 puntos pa cambiar al siguiente nivel. Y son 5 niveles por cada rank. So, yeah, subir la diamante va a estar súper, súper difícil, pues van a ser demasiados juegos. Mi mejor personaje hasta el momento, en cuestión de rank, yo creo que es... Y onda, tengo otros que están Platino 3 y qué sé qué, pero eso no cuenta. Pero y onda, ese sí que me lo he sudado, y para subir de Platino 1 a Platino 2, oh my god, me tomó un montón de tiempo. Pero nada, he estado concentrándome en los otros personajes que tengo en Oro, subirlos a Platino. Subí este viernes a Aki, y no estoy seguro si llegué a subir a Yuri a Platino, pero estaba bastante cerca. So, yo creo que sí, yo creo que la subí anoche, ahora no me acuerdo. So, ahora vamos a ver a quién cambiamos. Puede ser que cambie a Rashid, o puede ser que cambie a Ken o a Ryu. Ya veremos. Pero ya, ese es el nuevo quest, llevar los otros personajes a Platino. Nice. Es decir, yo tengo que retomar. De hecho, lo tengo puesto en la alineación para extraer Street Fighter. Sí, 6. Sí, voy a poner la alarma para levantarnos de madrugada. Pues espera, desde tiempos memorables, GG. Pues te espero en el dojo, madrugador. No me esperes. ¿No? Te lo vas a jugar como a las 2 de la mañana. Sí, seguro me van a partir porque a esa hora están los noctámbulos por ahí. Ahora están los de Japón, de día ya. Nacho, sí, me bajó. Pero nada, para ir un ratito ahí, practicar. Seguir ahí. Sabrás que jugué con los controles modernos con Noé. El día del evento de ella del maratón de 12 horas. Lo pusimos un rato, entonces ella utilizó los controles modernos. Me ganó un par de veces. Me hizo un par de cosas con los controles modernos. Yo los usé y te voy a ser bien sincero, no puedo. Yo tampoco, y yo sé que es más fácil porque te acerco, pero no, déjame con los controles clásicos, déjame sentir que yo estoy haciendo algo en el momento que quiero hacerlo, tú sabes, y con los controles tradicionales me está yendo súper bien. So, yeah, controles modernos, pues para que prefieras eso, pues GG, pero no, déjame. Ya, para nosotros que le metimos tantos años a los otros Street Fighter, es bien difícil, no digo imposible, pero es bien difícil dejar atrás ese muscle memory y acostumbrarse al nuevo esquema. Pero para alguien que no tenga tanta experiencia con Street Fighter, los controles modernos hacen muchísimo sentido. Pero ya, yo lo traté. Yo, por ejemplo, yo nunca jugaba con Zangief en los juegos anteriores. Y pensé, ok, para el Street Fighter nuevo voy a utilizar botones, you know, clásicos. Pero para Zangief voy a intentar moderno. Me rajé y es como que no, yo no puedo con esto. No, yo me lo imagino, pero nada, yo me quedo con mis classic controls. So, yeah. Pero como digo, el que le guste, keep going, pero no, déjame mis controles clásicos. No, no hay break. Pues, ¿algo más, manito? Nada más, mano. Pues mi lista también es bastante cortita, como siempre, pues una que otra noche siempre le metemos a Fortnite con el corillo. Ahora mismo está el evento de Halloween en vivo en Fortnite. Le hemos metido para ir para las cositas, o ya, siempre de vez en cuando nos conectamos y la pasamos chévere ahí, haciendo un poquito de piu piu. También en el canal hemos estado jugando una que otra noche, como parte de los Horror Nights, hemos estado jugando The Dishwasher, Vampire Smile, creo que lo había mencionado. El jueguito cada vez se pone más effed up, bien caótico, bien mucha sangre, mucho gore ahí en pantalla, unos boss fights bien locos. Ahora, el lunes pasado lo jugué y me tocó un boss fight que el boss te recrea o te mete como en un arcade de los 90 o de los 80. Entonces, tú estás con el personaje así pixeleado y tú vas matando como que unos zombies con la espada. Y ellos te van a salir de la bola y tú les vas dando, los vas matando. Después entonces el juego cambia a los clásicos juegos de antes que eran de que tú contestabas, que eran como de escenas de los de computadoras. Sí, Text Adventures. Text Adventures. Entonces te decía, el boss acaba de poner un campo de fuerza eléctrico. ¿Qué tú haces? Y te daba las opciones. ¿Atacas, esquivas o bloqueas? Y yo pues esquivo. Muy bien. Después, el boss acaba de bajar su defensa. El boss atacó y falló. Y tiene sus defensas completamente abiertas. ¿Qué tú haces? ¿Atacas, esquivas o corres? Ataca. Muy bien. El boss recibió que sí o cuánto de damage. Y volvió otra vez. Y yo, ¿en serio? ¿Qué es esto? Y ya, o sea, par de esas escenas y ya. Y se acabó el boss. Está allá, no sé más nada. Y como que, pues qué chévere. Pero papá, ese boss estuvo regalado. Cuando seguí adelantando un juego que me tocó el próximo boss, maldita sea, pana. Estuve como media hora en ese boss que me tocó después. El tipo es un cadáver y le cae un squid. Y el squid se apodera del cuerpo del tipo y se convierte, creo que se llamaba The Legendary Squid Swordsman, algo así. La cuestión que el tipo es ciego por el saga donde tú te mueves. Y mano, estuve un montón de rato hasta que al último dije, no, espérate, este tipo hay que meterle brute force. Y lo que hice fue que me fui brute force con él, no le daba break de bloquear, no le daba break de correr y lo maté. Pero estuve como media hora con ese boss. Y yo, este jueguito es bien loco, te da un boss fácil, boss difícil, boss fácil, boss difícil. Pero el jueguito está bueno, es lo más interesante, bien alocado, bien over the top. Está en your face todo el tiempo, pero ya está perfecto. Para lo que resta del mes de octubre, lo vamos a seguir jugando por ahí los lunes y probablemente los domingos, porque esta semana no contamos con Motomoncus, es cuando se va a reunir para jugar Fortnite esta semana. So, yeah. Puede ser que le metamos a The Dishwasher bastante esta semana. Y para terminar, pues, la semana pasada por fin logramos convencer a Moto de jugar Borderlands 3. Se nos estaba quitando, estaba como que bien molesto con Borderlands 3. Como que le perdió la mona a Borderlands 3, como tú sabes que era bien fanático de Borderlands 3. Uh-huh. Y como que le perdió el amor, se estaba quejando mucho, que si el juego le da problemas, bueno, una cosa y otra, pero diantre, ¿qué es esto? Pero nada, el domingo pasado lo convencimos. Él mismo dice, hice unos ajustes y está corriendo bien. Y otra, pues qué bueno. Dicho eso, Vinny sale. El juego me acaba de crashar. Me dio un mensaje ahí, el juego crashó y yo no puedo. Que lo está jugando en la computadora. En computadora. Y nosotros como que es en serio. O sea, lo estabas praising el juego y de momento el juego lo explotó. O sea, como que un fatal exception ocurrió, nos mandó un screenshot del mensaje y todo, como que, ¿qué diablo le pasa a ese juego con tu computadora? O sea, no entiendo. Yo lo estoy jugando en PC, yo no le bregué con los settings a ese juego. O sea, yo lo estoy jugando tal y como bajó de Epic Game Store. O sea, yo no hice ningún tipo de ajuste ni nada. Y a mí me está corriendo fenomenal en PC. De hecho, ese juego se ve bien bonito en PC, Borderlands 3. So, así que de verdad que no sé, estamos en qué chapter estamos. Chapter 16, si no me equivoco. Y se nos quiere quitar en otro, no te quites, vamos a terminarlo. So, ya estamos en esta lucha con Moto. A ver si por fin terminamos Borderlands 3. Oh my god, qué lucha con este hombre. Pero fuera de eso, mano, pues nada más con el corillo. Así que, Gigi. Bueno, gente. Vamos entonces oficialmente para el cierre del podcast para esta semana. Recuerden, gente, que una vez nuestro podcast se publica, lo pueden escuchar en plataformas tales como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden seguir en plataformas como Discord, Instagram, Facebook, X, Twitch y YouTube, bajo Nivel Escondido. Y nuestro itinerario de transmisiones en vivo a través de Twitch, son los 7 días de la semana. Recuerden que los domingos, lunes y martes, desde las 8 está Match 1 NBA y este servidor Alex Nation. Los miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche con los compañeros Gatonejo y Sparewolf. También no olviden que tenemos mercancía bien bacala. La pueden conseguir por ahí entrando a nivelescondido.com/mercancía y pendiente que por ahí pronto viene nueva mercancía. Y como mencioné a principio del podcast, ya aquí en Nivel Escondido nos estamos preparando, estamos en ruta a nuestro gran evento, maratón de 72 horas a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico a través de Extra Life. Este tremendo evento arranca el viernes 3 de noviembre y se extiende hasta el lunes 6. Tres días, tres maratones de 24, arrancando el viernes con nuestro compañero Gatonejo desde las 8 de la mañana. Luego viene el relevo australiano con Sparrowwolf el sábado a las 8 de la mañana. Y cerrando esta tremenda gesta, este servidor Alex Fishon desde el domingo 8 de la mañana. Así que le invitamos a todos a que pasen por nuestro canal de Nivel Escondido. Un fin de semana lleno de muchos juegos, pero sobre todo un fin de semana que esperamos levantar la mayor cantidad de donativos posibles para seguir ayudando a nuestros queridos pacientitos de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Así que contamos con todos ustedes durante ese weekend que va a estar, mire, espectacular. Así que For the Kids, gente, esa es la que hay. Y no nos podemos despedir sin irnos, ¿verdad? No nos podemos ir sin invitarnos para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos resaltamos a Arter Latino, Erusi Rey, Vidion SF, La Dama Alfa y G. Pérez Bosques. Y de esta manera, así oficialmente nos despedimos. Será entonces hasta la próxima semana con otro interesante episodio más de Nivel Escondido Podcast. Así que se despide Alex Cristian Gatonejo. Gente, bye bye. Bye.